Hemos entregado hoy día, colega, son las conclusiones de la jornada de reflexión docente, que es un documento que ya está circulando por todo el país, que ustedes conocen, donde hay una síntesis de lo que fue ese debate, esa jornada que se hizo en todo el país. Y también se entregó una nota, una carta, con las conclusiones y las resoluciones de la última asamblea, donde ahí, y además fue ratificado en el encuentro de presidente, se dice que se debe retirar este proyecto del Parlamento, porque es un proyecto que es un retroceso, que es un proyecto que nos hace perder derechos y que además establece la regulación competitiva, no considera los aspectos profesionales, no es universal, etcétera, etcétera. Tanto, colegas, es que esto es una acción más, recuerden ustedes, de otras que nos llevan a que el 28 de agosto hagamos el gran paro nacional. Tenemos que jugárnosla ese día, de todos los maestros, y demostremos que tenemos fuerza propia, que los docentes estamos unidos.